occhi scende una lacrima. Vorrei volare lontano, andare via da qua. E mi chiedo spesso se c'è un campo per giocare sulle nuvole. 0-1-4. Yeah, baby. Rap Independiente. Are you ready for Sasha? We begin. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Creías que era un juego y que algún día lo dejaría. Ninguno creía que sabía lo que hacía y yo podría. Solo es cuestión de dar sentido a la vida, hacerlo tuyo sin importar lo que otros digan. La vida es solo una y hay que aprovecharla. Descubrirte a ti mismo que el tiempo se apaga. Te dije algún día que sería incontrolable. El camino ha sido largo, nunca he debido arrastrarme. Nada como caminar y sentirte tranquilo. Paso a paso, respirar más, lo has conseguido. Viste, al final no pudieron conmigo. Hoy soy libre, vivo el destino que yo escribo. Para conocerme solo debes escuchar lo que rapeo. Es mi testamento para el mundo en que ya no creo. Por culpa del clero y la sociedad que hoy veo, ya no es posible creer ni siquiera en lo que leo. Esta es mi manera natural, sincera, soy guerra. Sobrevisto en almas para crear crema. Inmortalizando desde el día cero y junto a enero. Te lo dice un escritor por amor, no por dinero. Watch your back, man, listen. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Perché sai da dove vieni, saprai dove si andrà. Vorrei dirti bocca al lupo anche se so che ci sei già. Dai, non pensarci, l'importante è darsi un senso tra mappestrarci, completarsi costruendo. Nulla è impossibile, tutto quel raggiungibile. Niente che sia infrangibile, l'infinito è il limite. Solo per chi crede non vede che darsi un limite qui, qui è l'unico vero crimine. Fin da piccolo pensavano scherzassi, ma nel farmi strada fra ho preso e dato schiaffi. Niente paura, il nero ha da lamentarsi. Adesso guarda quanti stronzi corrono ad armarsi. Se hai qualcosa investilo, il fake investilo. Batti il nemico col pendolo, il tempo batte te col pendolo. È così che va, sì, padrone di ogni azione. È la confessione, non il prete a darti assoluzione. Sergio Leone, diamanti come a Sierra. I nemici sono a terra, finché ho style come guerra. Cogli al volo l'occasione, puoi non rivederla. Per questo chi è ignorante non afferra e beccati sta sberla. Always watch your back, man, listen. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse. Atrévete a intentar alcanzar, lograr lo imposible. La armonía infinita en tu vida es indestructible. Cuando hay amor todo siempre será posible. Si te ha hecho sentir vivo no hay de qué arrepentirse.